la verdad que muchos productores lo dicen con cierta razón, y tienen sus razones para pensar así. Ahora, de nuestra parte, y involucrados en el tema y siendo acreedores, nos manifestamos inmediatamente a favor de esa medida, ¿no? Nos manifestamos inmediatamente y evidentemente no tuvimos la fuerza suficiente, según los dichos del presidente, ¿no? Los otros acreedores, que son productores agrarios, serían ACA y AFA, ¿no? Claro, y bueno, y con ellos también, ACA y AFA, que son las cooperativas más grandes del país, una ACA, una federación, AFA, una cooperativa de primer grado, trabajamos codo a codo en todo este tema de Vicentín, ¿no? Hemos tenido múltiples reuniones con distintos funcionarios nacionales, con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Seguimos muy de cerca todo este tema de Vicentín, y ofrecimos toda nuestra colaboración, digo, ¿no? En los primeros días, cuando se nombra Gabriel Delgado interventor, nos reunimos con él, le ofrecimos la ayuda. Gabriel quería poner en marcha la empresa lo antes posible para que los trabajadores pudieran seguir trabajando, y para eso hacía falta materia prima para que la fábrica funcione, es decir, soja, maíz. Del lado de las cooperativas se la ofrecimos, con un acuerdo poder seguir entregándole la materia prima, cosa que le iba a ser muy difícil de otra manera poder conseguirla, en este caso al interventor. Digo, nosotros vimos múltiples múltiples manifestaciones de querer colaborar, digo, ¿no? Para que esto salga adelante. Nos llama también la atención. ¿Siguieron hablando con Delgado después? Sí, seguimos hablando, sí. Sí, sí. Bien. Sí. Vos te escucho pesimista, porque, a ver, mi conclusión, después de hablar también con Carlos Delfrade, con Lozano todavía no pudimos hablar desde el Banco Nación, pero mi conclusión es, la moneda sigue en el aire, pero cuando te escucho a vos digo, está más del lado de los vaciadores y de la impunidad. Vamos a ver qué pasa. Sí, ojalá, viste, esto también va cambiando semana a semana, ojalá esto cambie, digo, ¿no? Lo que está pasando esta semana, ojalá que cambie, pero hoy por hoy sí, claramente es así. Hoy va a estar recibiendo en Olivos el presidente a lo que sería el complejo agroindustrial argentino, que estoy viendo, bueno, son diferentes actores: Federación Agraria, Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas. Ustedes no son parte de esto, como FECOFE. No, no somos parte de esto. Primero, no hemos sido invitados. Segundo, no vemos que el Consejo Agroindustrial se haya manifestado en ningún caso, digo, lo que ha dicho el Consejo Agroindustrial, como grandes líneas, no podemos estar en desacuerdo: generar trabajo, generar recursos para el país. Ahora, a nosotros siempre nos gusta mirar un poco más la letra chica, es decir, cómo se va a generar eso, digo, ¿no? Y en manos de quién, fundamentalmente. A nosotros nos interesa que en el país haya más productores, que se discuta de una vez por todas el tema de la tierra, de los alquileres de los campos, que deja fuera hoy muchos pequeños y medianos productores. Las últimas décadas han desaparecido cientos de miles de productores, y nos parece que la discusión es esa, es decir, cómo distribuimos la población en el país, de qué manera se ocupa demográficamente distinto en la Argentina. Digo, vemos hoy, y la pandemia lo pone arriba de la mesa, que las grandes capitales tienen serios problemas. Entonces, es decir, ¿cómo discutimos de nuevo el país? A nosotros nos parece que solamente pensando en la exportación de granos y de algunos subproductos, vamos a estar haciendo lo mismo que se hizo en los últimos 200 años, y le vamos a solucionar pocos problemas. Si hay algunos problemas, algunas grandes empresas, se las vamos a solucionar. Ahora, la mayoría de la gente no. Y nos gustaría, antes de poner la firma o de sumarnos a cualquier iniciativa, nos, gustaría tener siempre, discutir la letra chica de la propuesta, digo, ¿no? Bien. Déjame finalmente consultarte de esto de los chanchos a China, como lo titulamos acá, que todavía no hay nada oficial. Ha sacado algún columnista de Clarín que ya en 2 semanas se va a anunciar oficialmente. Hay que ver qué cantidad de producción. Por lo que plantea Clarín, sería una multinacional la que lo haría. ¿Tenés conocimiento, información, opinión? Nosotros hemos estado reunidos también, viste, con la misma idea, ¿no? De poder conocer lo que se está trabajando antes de opinar, viste. Nos interesa, sí, el tema. Lo que vimos hasta ahora es que hay un memorándum de parte de Cancillería. Cancillería se está ocupando de los grandes lineamientos del acuerdo. Sí. Y ellos nos dicen que el acuerdo sería de que claramente China está necesitando carne, carne de cerdo, por los problemas que ellos tuvieron. Argentina es un lugar donde que estamos sanitariamente óptimos para eso, y además de ambientalmente. Entonces, las condiciones que pondría Cancillería es que eso serían sociedades mixtas entre chinos y argentinos, y que el financiamiento para todo esto, que son números muy importantes, vendrían desde China. Son condiciones para nosotros importantes, como macro, digo, ¿no? Ahora, yendo al proyecto puntual, se plantean lo que nosotros sabemos, también hablando con el Ministerio de Agricultura de la Nación, es que se va a conformar una mesa técnica de discusión donde nosotros pretendemos estar ahí opinando con nuestros especialistas en el tema, y que, hay una idea inicial de granjas de 12.000 madres, donde esas granjas además tengan una planta de biogás para el tratamiento de efluentes. De esas plantas surge el gas y la electricidad para el funcionamiento del mismo criadero, y agua que puede servir para riego, que puede servir para lavar los mismos criaderos. Una planta de alimento balanceado, una planta de procesamiento de la soja para ese alimento balanceado, de donde sale también aceite para hacer biodiesel, frigoríficos para faenar toda esta cantidad de animales. Bueno, una idea de un esquema bastante cerrado, como un enlatado, diría yo, que a nuestro entender tiene que ser discutido y debatido. A nosotros nos parece que en lugar de hacer granjas de tanta cantidad tan grande, podrían ser mayor cantidad de granjas más chicas, donde involucremos a mucho más gente. Bien. Mucho más. En vez de 12.000 madres, Tranquilamente podrían ser de 500, de 1.000, de 1.500. Y de esta manera, para comprender la propuesta, sería mucho más generadora de trabajo, pero sería además desconcentradora de la economía. Esa es la idea. Ahí vamos. Nos parece que se puede, ¿eh? Claramente, no es ninguna locura, no es ninguna cosa rara, claramente se puede, y involucraríamos muchísimo más productores, fundamentalmente pensando en que exista financiamiento, digo, ¿no? Si no... No. Sí, vamos y vamos, porque, ¿no? ¿Cómo sería? Vamos y vamos, digo, ¿no? Las cooperativas, sabemos mucho de eso. Claro, obvio. Nos asociamos. Obvio. Porque estas granjas de 12.000 madres son una inversión de aproximadamente, con todo esto que yo te comento, de todas estas plantas, además, que llevan a su alrededor, son $10.000 por madre. Es decir que son $120 millones. Para ir a un 50% con los chinos necesita una inversión de $60 millones. Ahí empezamos a contar con los dedos de las manos cuántos argentinos podrían estar aportando ese dinero. Digo, bien. Los que van a Olivos hoy, ¿no? El complejo agroindustrial. Algunos de ellos, sí. Biogénesis Vagó. Sí, no creo que la Federación Agraria también esté ahí, ¿no? ¿Cómo? No creo que Federación Agraria esté ahí, digo, entre los que puedan poner alguna granja, los productores asociados. Ellos son como los convidados de piedra que están ahí, ¿no? ¿Eh? Son como los... Bueno, vos supiste estar en la Federación Agraria, me has contado. Sí, otra vez. Claro, sí, hace muchos tiempos, sí. De hecho, con la 125 estuviste ahí, ¿no? Sí, claro, sí. era el tesorero de la Federación Agraria en ese momento, sí. Qué tema, ¿eh? La verdad que me dejás pensando porque digo, estas propuestas, hay muchos compañeros y compañeras que están en el Estado haciendo estos planteos, ahora después la dirección política es la que termina de tomar decisiones. Digo, porque también hay que decir que con el complejo agroindustrial se juntó Cristina. La reunión que va a tener hoy Alberto es previo a un encuentro que tuvo Cristina con el complejo agroindustrial. Ahora, el otro campo, que FECOFE, UTT, vos me dirás otros actores, es lo estratégico, porque es el debate más... A ver, que es un debate que también plantearon los ecologistas por estos días de no generar una fábrica de virus, que yo creo que tiene más que ver con, sin conocer tanto del tema, escuchando a los especialistas, sí, más con la propuesta de ustedes que con la propuesta del complejo agroindustrial, ¿no? Claro, exacto, me parece que sí. Ahora... A nosotros nos parece también que el sol sale para todos, ¿no? Y no renegamos de que Cristina haya que se haya reunido con el complejo industrial, ni la reunión hoy del presidente. Nos parece que está bien, que además los muchachos pueden tener buenas intenciones pueden tener algún plan para sus empresas y para generar divisas para el país, digo, ¿no? No quiero caer en la crítica fácil, sino que también manifestar que hay con mucho más cantidad de personas, con muchísimos más actores, con menor fuerza económica, pero sí con mayor incidencia social. Hay, como dijiste vos, otro campo, digo, ¿no? Que está radicado en todo el país y distribuido y que está organizado también, y que tenemos nuestras cosas para plantear, nuestras iniciativas. El interior generalmente, comunicacionalmente, se concentra como el campo una sola cosa, digo, ¿no? Y es el sector de la economía más diverso. Entonces, poder poner todo arriba de la mesa... Bien. Para que a la hora de tomar una decisión política se tenga en cuenta. Bueno, que esté el complejo agroindustrial y que estén los otros actores, ¿no? Exacto. Con FECOFE, con la UTT, habría que sumar otros más y también otros actores que se pueden ir sumando, porque uno piensa en los conurbanos de muchas provincias, como si hay un acceso a la tierra rural con propuesta de trabajo, se puede repoblar el campo, ¿no? Pensando en la potencialidad que puede tener una propuesta como esta, de acuerdo con China. Sí, claramente. Hay proyectos de ley de la marcha del campo que plantea toda esta cuestión de utilizar las tierras del mismo estado para generar nuevas colonias, nuevos productores, avanzar en un plan nacional de agroecología. En agregar valor, en nuevos productos sanos. Digo, nuestras cooperativas y las organizaciones que vos nombrás, como la UTT y muchas otras más, están trabajando en todo esto y nos parece que hay que incentivarlo, que hay que ponerle más financiamiento, que hay que prestarle mayor atención, porque además también el pueblo en general quiere comer sano, quiere comer mejor, y estamos en condiciones de poder generar todo ese alimento. Para el país, muchas veces nos concentramos solamente en los productos exportables o en la generación de dólares, cosas que pasan después bastante volvemos más lejos. Volvemos al barrio y estamos organizando las ollas populares. Sí, concuerdo. Juan Manuel, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto, gracias. No, por favor. Muchas gracias a vos. Muy interesante, ¿eh? Escuchar a Juan Manuel Rossi, presidente de la FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, desde Jovita, sur de Córdoba. Ahora vamos al informativo de la Agencia Pública de Noticias, Telam. Noticias. Política. El presidente relanza el plan Procrear con una inversión de 25.000 millones de pesos.